Quedamos con una de las frases que fue consigna de las marchas y también del juicio. Las tizas no se manchan con sangre. Las remeras y las pancartas mostraban debajo de esta inscripción la cara de Carlos Fuente Alba y esta otra frase, juicio y castigo a los culpables. Y así nos vamos de este canto maestro. María Abril Álvarez, tengo 19 años y estoy militando en la agrupación Hijos. Milito en la agrupación Hijos porque llevo adelante, cargo una mochila que tiene que ver con todo el pasado argentino, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Militar es la manera de construir un futuro, como lo soñaron todos los compañeros que hoy en día no están presentes físicamente. La militancia es el trabajo diario entre compañeros para mejorar la situación que tenemos hoy en día en nuestro país, y desde lo mínimo que puede hacer cada uno hasta lo máximo que puede aportar para un futuro mejor de todos. Yo le pondría una música caribeña que represente el calor, el estar todos juntos, la patria grande como sueño de todos, de construir y poder llegar algún día a unirnos como Latinoamérica, para poder así de esa manera utilizar esa herramienta y poder liberarnos definitivamente. Señores, hasta el sábado y muy buena semana. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Ocho de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 3 décimas. Argentina ratificó sus políticas comerciales. De esta manera y a través de la Cancillería, el país rechazó las críticas efectuadas por un grupo de países ante la Organización Mundial de Comercio. La cartera diplomática ratificó que el gobierno nacional seguirá ejerciendo la decisión soberana de sus políticas comerciales que han impulsado el mayor crecimiento económico de nuestra historia. Aseguró además que estas iniciativas se realizarán dentro de las normativas de la Organización Mundial de Comercio y rechazó cualquier tipo de injerencia externa en la materia. Reiteramos el cronograma de calles y avenidas cortadas al tránsito por la carrera del Super TC 2000. Durante esta jornada se habilitará el paso peatonal y vehicular en Maipú y Diagonal Norte, Chacabuco y Avenida de Mayo, Suipacha y Diagonal Norte, Itacuarí y Avenida de Mayo. El cruce estará abierto durante 15 minutos cada hora desde las 9 hasta las 19. Fuera de esos horarios, los pasos estarán inhabilitados, según precisó el gobierno de la ciudad. El domingo, salvo durante la carrera que comienza a las 11, también se habilitará el paso peatonal y vehicular en los mismos cruces. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad del 90%. Hora 8, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Compatriotas, las armas de la nación han contestado hoy y le hemos respondido. Y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta. Las Malvinas son Latinoamérica. Elio Roque Canali, yo soy de la provincia de Neuquén, estoy en la provincia de Neuquén, radicado en este momento, y en el 82 formé filas del Regimiento 8 de Infantería en Comodoro Rivadavia. Nos llevaron a una guerra sin víveres prácticamente, sin haber hecho una inteligencia previa de cómo era el terreno, porque no tenían ni idea. Bueno, a 30 años me gustarían muchas cosas. Una de las cosas que me gustarían es honrar y recordar permanentemente. Por ahí dicen recordamos, los veteranos de guerra no recordamos, directamente no lo hemos olvidado nunca a nuestros compañeros. Y otro de los temas que me gustaría es que esté la bandera en el cementerio de Darwin cobijando a todos esos muchachos que dieron la vida precisamente por esa bandera, al igual que los 323 que están a más de 300 metros bajo el nivel del mar. No nos podemos permitir que vaya un familiar y encuentre una lápida, una piedra donde diga soldado solamente conocido por Dios. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. Investigación Nacional 2012. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Hola, hola, muy buen día para todos, muy buen día a nuestros oyentes en este sábado 31 de marzo del 2012, en este otoño prematuro, diría yo. Está hermoso el día, realmente tranquilo, viene, no hace frío, no hace calor, no hay viento. Lo único que hay son autos por la calle Maipú, donde está nuestra emisora, porque todo viene derivado a Maipú. Yo no les puedo explicar lo que es ahora. Y hace, yo llegué a la radio a las 6:15, 6:20, bueno, y ya se veía. ¡Qué desastre esto! Ojalá no haya ningún incidente, ojalá nuestro casco histórico de la ciudad siga intacto como está. Pero la verdad me parece de un desatino trasladar un autódromo a pleno centro de una ciudad como esta. Me parece realmente demencial. Lo digo, lo siento, lo veo y lo padezco. Todo junto, igual que todos los que vivimos en esta ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esta fue una semana... Las semanas vienen siendo bastante intensas, por cierto. Pero quiero fundamentalmente destacar varias cosas. Hubo algo medular, algo que quiso cambiarse durante muchísimas veces, que fue presentado en distintas oportunidades. 7 intentos hubo para cambiar el Código Civil y Comercial, sin suerte. Este gobierno que preside hoy Cristina Fernández de Kirchner anunció la reforma esta semana de los códigos civil y comercial. Sin sociedad ni democracia, nunca puede haber derecho. Estas fueron partes de las cosas que dijo Cristina, que es indispensable adecuar a los tiempos que corren este muy viejo instrumento del año 36. Usted piense y póngase en la cabeza todo lo que ha pasado, cómo se ha modificado no solo en nuestro país, los códigos, las leyes del mundo del año 36. Y bueno, de esos 7 intentos todos fueron fallidos, nunca nadie lo quiso llevar adelante, pero la verdad, estos 100 juristas especializados en el tema que se reunieron, que hicieron el aporte, que encararon la redacción de esta reforma de los códigos, pensaron en un código volcado al pueblo. ¿A usted no le parece impresionante esto? Con esta sencillez, un código volcado al pueblo. Esto es una revolución. Créame lo que le estoy diciendo. Por supuesto, este es el anteproyecto. Ahora se irá haciendo la parte finita. Pero que esto está pensado en el pueblo y volcado al pueblo, porque la finalidad es agilizar los trámites de divorcio y de adopción, por ejemplo, permitir los contratos prenupciales, modificar aspectos de la herencia, que a usted por ahí no le interesa, porque si no tengo nada, ¿de qué me voy a estar preocupando? No tiene idea los conflictos que ha habido a raíz del tema de las herencias. Y también otro aspecto fundamental y de esta época, el de actualizar la práctica de la fertilización asistida. La verdad, esto va a demandar un tiempito, pero realmente esta reforma del código, de los códigos civil y comercial, este volcado al pueblo y las medidas de orden tan práctico que encara la reforma, me parece, la verdad, medular para nuestro país y para nosotros los ciudadanos. Cristina hoy está por sus pagos, estaba en Santa Cruz, va a presidir, usted sabe que estamos en dos días más, un nuevo aniversario de Malvinas, y la verdad que este aniversario, al menos así lo veo, así lo he sentido, tiene características muy distintas. Desde todos los sectores periodísticos, yo he notado que hay como un tratamiento más profundo de entender, de volver a la luz, si es que no se han sacado a la luz algunas cosas, de darle un tratamiento especial al tema Malvinas. Y a mí me parece fantástico, porque eso que los soldados nunca olvidaron, que van a recordar por el resto de sus días, y que llevarán en su memoria, en su cuerpo y en su corazón, lo que fue la terrible guerra esta de Malvinas, muchos ciudadanos, bueno, che, ¿cómo joden con el tema Malvinas? Lo escuché muchas, muchas veces esta semana. Y esta es la ingratitud de un pueblo que no sabe reconocerle a sus soldaditos. Y piense usted que estamos hablando en su mayoría de chicos de 18 años, 19, que fueron a la guerra desprovistos de no solo de la ropa, sino de todo. Hay historias y anécdotas. Yo esta semana estuve en una larga charla con Edgardo Esteban, colega, periodista, un hombre increíble, que es de los 18 años estuvo él allá, a sus 18 años estuvo en Malvinas. Las cosas están tan intactas como al poco tiempo de la vuelta de Malvinas que yo lo había entrevistado. Sigue intacto en el pensamiento lo que le tocó vivir, los padecimientos, los compañeros, las noches, los días, los bombardeos. Es un tema muy terrible y muy cruel, al que no nos tenemos que acostumbrar ni tomar como algo normal los horrores de una guerra. Por eso creo que hoy, también por política de Estado, hoy el tratamiento de Guerra de Malvinas es un tratamiento absolutamente diferente. Todo lo que tenga que salir a la luz, todo lo que pueda haber, y más hoy, cuando también es política de Estado, el reclamo de estas islas, de nuestras Islas Malvinas, pero de la mejor manera posible. Nosotros no somos un pueblo belicoso, no queremos guerra, no queremos conflicto. Queremos diálogo, queremos madurez y sensatez. Los ingleses no pueden seguir reclamando algo a 14.000 kilómetros de distancia que no les pertenece, que no tiene ni siquiera nada que ver con ellos, y de un pueblo que, bueno, que puede tomar la decisión que quiera tomar, seguir ahí, no seguir, irse. Pero yo creo que también desde otros lugares está fogoneado para que, si fuera posible, armar un poco más de bardo de conflicto, no estaría mal, no estaría mal. Fíjese usted lo que está pasando y qué tratamiento tan dispar está teniendo el cierre de las importaciones. A nosotros nos pueden cortar el chorro en cualquier lugar del mundo en materia de exportar. Lo decía Cristina, clarísimo, con algo bien práctico. Yo no sé si usted sabe, pero es verdad que los limones de Argentina, pero yo me acuerdo de esto hace más de 20 años, cuando se exponían variedades y calidades, son los mejores del mundo sin ninguna duda. Así se trabajó y así se hizo. Pues hoy no podemos ni ingresar los limones, y la carne tampoco, y muchas otras cosas. Ahora, nosotros cerramos la canilla para lo que nos mandan desde afuera, y arde Roma. Y la verdad, uno revisa los diarios. Hoy recién estábamos, como todos los sábados a esta hora, todo el equipo trabajando, leyendo, charlamos, intercambiamos cosas. Ah, lo nuestro es catastrófico. 500.000 países del mundo parece que se nos vienen a la yugular porque les estamos cerrando las importaciones. Lo de los libros me pareció realmente muy bien que se revea la medida, porque es otra historia. Ahí hay mucho material científico que es imprescindible. Mucha bibliografía en otros idiomas, el alemán, por ejemplo, que es imprescindible. Ahí, bueno, se contemplará. Yo no sé si esto va a abarcar todos los libros, pero los embarques que están van a entrar y se va a considerar el tema libros. Yo creo que me parece que ahí no podemos cerrar la importación. Pero bueno, digo, semana que termina con el contraste de lo que va a ser el domingo con lo del lunes. Siempre nos tocan esas dos caras tan antagónicas. Mañana el rugir de los motores por las calles de la ciudad de Buenos Aires, lleno de gente que esté interesada en ese tema. A mí, por ejemplo, el automovilismo es algo que no me va ni me viene, no tiene nada que ver conmigo, pero entiendo perfectamente a la gente que le gusta. Lo que no puedo entender es para qué carajo tenemos un autódromo hecho pelota, por qué no gastaron toda la plata que tenían que gastar en arreglar el autódromo y no en comprar, ¿vio los bloques esos de cemento que se pusieron en la avenida de Mayo, en la zona de la Diagonal Norte, en la Carlos Pellegrini? Bueno, una curva bien peligrosa, la del Cabildo, ojalá que nadie se estrole contra el Cabildo, pero bueno, qué sé yo. No sé, no lo puedo entender, no me da mi cabeza. ¿Qué quiere que le haga? Justo en el casco, en la zona más endeble, porque está la Manzana de las Luces, porque está el Cabildo, porque está el Tortoni, porque están edificios muy antiguos que yo no sé si se van a deteriorar más, porque alguien dijo, sí, pero el subte pasa por abajo y no los deteriora, qué sé yo. ¿Por qué la gente, hoy tenemos que estar haciendo piruetas por la ciudad de Buenos Aires para poder llegar? A las 5 de la mañana, no le estoy hablando del mediodía, no quiero ni pensar lo que va a ser mañana al mediodía. Pero este contraste, digo, esta cosa así que despierta voluntades adversas hacia lo que significa esta movida automovilística, por un lado. Al día siguiente, el aniversario de Malvinas. Siempre el contraste. Yo quiero que los argentinos reservemos esa cuota de honor y gratitud que le debemos a nuestros soldaditos, esos muchachos silenciosos que entraron abatidos en silencio y que todo el mundo ocultó, que todo el mundo no, que todo el gobierno, los milicos, los dictadores que querían perpetuarse y que los usaron realmente para eso y se perdieron tantas vidas de nuestros chicos. Eso, nada más que eso, que reflexionemos sobre esa historia tan reciente, porque aunque parezca que han pasado demasiados años, es una historia tan reciente, 30 años. Y ese contraste, yo ayer recordaba, porque ayer se cumplieron también, igual que Malvinas, 30 años de la movilización que encabezó Baldini, que no sé, yo estaba en esa plaza. Yo estaba en esa movilización, yo vi todo. No se pudo terminar de llegar a la plaza, hubo corridas, la cosa venía absolutamente caldeada, pero ¿sabe qué? Ese día la gente había salido sin miedo. Era un poco, me importa un pito todo. El deterioro de la dictadura, ¿no? Y la guerra que ya la venían preparando, porque esto no se preparó de la mañana para la noche. Esto ya estaba en los planes de Galtieri y compañía para perpetuarse. En fin, estos son partes de nuestra historia. Es parte de lo que todavía nos falta reflexionar. Y creo que también es parte de lo que cargamos sobre nuestras espaldas. Pero creo que han pasado años, 3 décadas. Es un tiempo suficiente como para que agucemos nuestra capacidad de análisis y saber bien dónde están los conflictos y dónde se inflan e inventan los conflictos. Cuando el sol está asomando, hace rato que trabaja. No entra la guerra en los tambos, no saben de eso sus cablas, aunque presienten que el campo hoy es campo de batalla. Siempre, como todas las mañanas, a llenar su cantimplora con blanca leche de cabra, para que sus combatientes desayunen. Esos cascos y esas botas llegaron una mañana para cambiar la bandera por una celeste y blanca. Piensan lo mismo, si entendiera mis palabras. Y a Ramiro se le ocurre que también los ojos hablan. Y a Dorothy se le enciende mucho más que la mirada. Se entienden con los ojos y no hace falta más nada. Y Ramiro en su fusil, tasando con la navaja. Dorothy es mi Malvina, agrava. ¿Le gusta el temita? Está bueno, ¿no? No creo que lo haya escuchado mucho, pero le quiero contar, porque está bueno que usted sepa, que este tema, hermoso tema, por cierto, de un querido amigo, del Beto Azurey, este tema se llama Dorothy y Ramiro. Las voces que usted está escuchando es la de Silvina Guerré y de Lito Nevia. ¿Y qué es esto? Esto es la primera antología musical cancionero Malvinas. El Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús se encargó de hacer esta investigación, recopilación y selección de obras, e hizo la producción general del proyecto junto con nuestro querido amigo Emilio del Guercio. Esta iniciativa fue impulsada por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que desde 1982 reúne a los papás, a las mamás, a los hijos, a las viudas y los hermanos de los que murieron en la guerra, de los argentinos que murieron en la guerra. Todo lo que se recaude por este trabajo tiene por único fin la reedición constante del disco para que esté disponible gratuitamente en los colegios y en los medios de comunicación del país. Todos los músicos e intérpretes ofrecieron su arte generosamente y solidariamente. Y está bueno que los nombremos, porque ellos son Antonio Tarragorros, Ariel Ardit, Chani Suárez, Claudia Puyó, Edu Stelman, Emilio del Guercio, Enrique Llopis, Guillermo Hernández, Hernán Lucero, Hilda Lizarazu, Fontova, Baglietto, Juan Quinterno, Julia Senco, Julio Lacarra, Lidia Borda, Lito Nevia, Lucho González, Mario Bofil, qué músicos, cuántos que tenemos buenos, Miguel Cantilo, El Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo, Raúl Carnota, Raúl Lavie, Ricardo Mollo, Rodolfo Mederos, Rubén Rada, Silvina Garré, Sunan Rocha y Teresa Parodi, y hay otros más que no están aquí en esta lista completa que tengo. Pero bueno, a ellos como argentinos y como respetuosos del arte y de la música, les damos nuestro agradecimiento desde este núcleo duro, cuando son las 8:25 de este 31 de marzo, y les digo, chiquitos, está todo a nuestra mesa. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Doña Colo, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, muy dígame, bien. ¿Cómo viene? Sorteando los obstáculos desde esta mañana. No, te digo que acá terminás con delgada, adelgacé 10 kilos para llegar. Sí, se complica, no quiero pensar el domingo lo que va a hacer. No, bueno, el domingo no entro, por suerte. Pero bueno, ¿cómo venimos? Venimos de tiempo, de clima, vamos a contarles que en Buenos Aires está haciendo en estos momentos 14 grados. 8, buena temperatura para la hora que es, 8:25 de la mañana. La humedad es del 96%, la presión 1017.7 hectopascales, el viento sopla desde el noreste a 3 kilómetros por hora y se prevé un cielo despejado para la tarde. Uh-huh. La máxima pronosticada para hoy 26 grados, va a ser calorcito, así que no hace falta. Y mañana también va a estar bueno, ¿no? Mañana también, para toda la gente que vaya a ver toda esta movida que se está realizando ahí en la 9 de julio. Para mañana domingo, mínima 16, máxima 27 grados y el cielo despejado. ¿El lunes? El lunes va a empezar a nublarse, nubosidad variable, vientos leves del sector sur, así que va a refrescar un poco. La máxima pronosticada para el día lunes es de 24 grados, la mínima 17. Bueno, muy bien. Chelito, ¿cómo le va? Hola, buen día, buenas. ¿Cómo lo andas? Vi andar medio a los tropiezos el miércoles por las radios. Ah, no. Siempre me dejan mal parada. No digas esas cosas. Claro, se hace la fiesta, presentación de la programación de Radio Nacional. Y bueno, empiezan a brindar y le digo que... Quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Pancho Muñoz, que está ahí. Es al Panchito que nos escucha. Un fenómeno. No, pero además, es ida y vuelta. Hace porque el programa con la Colo. Los dos. ¿Cómo? Le mandamos un beso. Un dúo imbatible. Y nos siempre divertimos mucho. Yo siempre los escucho. Ustedes se divierten y yo me divierto. Yo me sonrío mientras estoy tomando café y leyendo los diarios con estos dos. La verdad, tiene razón el Pancho. La cosa está quedando corta. Hace falta una hora más. Bien. Acá estamos por levantamos las banderas por una hora más para el Panchito Muñoz y la Colo. Y Mauro Torres también, que está en Mauro Torres, ahí, sí, señora. Pero gran programación de Radio Nacional, quedó presentada. Buena programación. Muy buena programación, así que bueno, estuvo muy linda. Usted trate de no hacer más papelones porque sabe que me decían, ¿no? ¿Ese es tu columnista de Núcleo Duro? Claro, no, decía, yo no lo conozco. Poco serio. Mamá mía. Te agradezco mucho, Mona, como siempre, esa mano que me da. Siempre. Sí, justo me estaba escuchando un potencial productor. Cuando se le pasaron los efluvios del alcohol, pudo preparar algunos temas para hoy. Tengo mucho, esta fue una semana realmente muy, muy, muy gruesa en lo que se refiere a generación de noticias, mucha información. Desde lo que vos comentabas de la reunión del Código Civil con el Código Comercial y el trabajo que hay allí, la presentación de del senador Fernández por la despenalización, el tema de la droga, tenencia, de marihuana, etcétera, etcétera. El tema de Malvinas, una solicitada que salió ayer realmente insólita, donde gente inteligente propone o discute que el 2 de abril sea la fecha indicada para... vamos a las cosas serias. No, sí, verdaderamente hay un exdiputado ahí, pobre, que está buscando laburo, a ver si le dan una mano a este muchacho, porque está descontrolado, ex Coalición Cívica, ni ahí se lo bancaban, así que por favor, muchachos, denle un hueso a Fernando Iglesias, por Dios. Un huesito. Simona, después España, el tratamiento de... Ahora vamos a España. De lo que pasó en la huelga, el Colo también tiene muchos datos. Y viste que se habla de la importación, vos lo comentaste también de los libros. Es muy curioso en estos dos días, sobre todo La Nación y Clarín, cómo tratan este tema. No solo diciendo, inventando algunas cosas, sino apostando a la especulación, ajá, en vez que a la producción. Ahora nos vas a contar y vamos a ampliar un poquito, porque es realmente muy, muy buena información. El ministro de Educación de la Nación presentó contenidos televisivos sobre Malvinas para escuelas y presentó el jueves el plan estratégico 2012-2016 para las carreras de ingeniería de todo el país. También va a suceder algo importante en Río Negro, pero seguramente, sí, Mónica, eso nos lo va a contar Alberto Scileone, ministro de Educación. ¿Cómo le va? Muy buen día. A todos. ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien. Muy activo esta semana. Sí, sí, hay que salir de la discusión de salarios, que es una etapa muy importante, pero que pareciera que se come todo, y la verdad que no es así, porque, como ustedes dicen, está este plan estratégico 2012-2016 de la ingeniería. Hay allí un desafío que nos ha propuesto la presidenta a toda la sociedad, ¿no? Un ingeniero cada 4.000 habitantes. Cuando asumimos, había un ingeniero cada 8.000 habitantes, ahora hay uno cada 6.700, que son más o menos 6.000 ingenieros por año de egreso, y estamos necesitando llegar a los 10.000, así que esta es una propuesta, un desafío, lo hacemos junto con el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, la verdad que gente muy entusiasta que dejó de manejar taxis, la verdad que también esa es una reflexión de la Argentina recuperada, ¿no? Porque la educación acompaña a un proyecto político y para este proyecto político de 5 millones de puestos de trabajo, de los cuales uno de cada de esos 5 son empleos industriales, 140.000 pymes. Como dice la presidenta, en el 2003 teníamos 80 parques industriales, ahora hay 300, pero no es casualidad, hay un plan nacional de desarrollo de parques industriales públicos. Datos macroeconómicos que invitan justamente también al crecimiento, la defensa del mercado interno. Bueno, para eso necesitamos una educación técnica pujante y dentro de eso el desenlace de esa educación técnica secundaria, que es las ingenierías en todas sus, desde aeronáutica, alimentos, civil, eléctrica, bueno, y estamos en ese camino. Sí, Alberto Scileone, ¿qué tal? Buen día, Mónica Beltrán, ¿qué tal, cómo va? Mónica, ¿cómo le va? Preguntarle, bueno, el tema de las ingenierías es un tema histórico en la Argentina, la falta de ingenieros. Te contaba cómo fueron creciendo, básicamente programas de becas, ¿no? Han estado con el Programa Nacional de Becas del Bicentenario, del 2009, promoviendo que los alumnos tengan más posibilidades, porque la carrera, y esta es la pregunta, ¿qué dificultades tiene? Parece una carrera más difícil, más larga que otras. ¿Por qué, digamos, no los chicos no eligen o no terminan las carreras de ingeniería? ¿Qué es lo que pasaría? Según las épocas, ¿no? En las épocas, en los 90, no es casual que se desarrollaran el marketing, todo lo que era mercadotecnia, ¿no? Y claro, todo lo que era producción se dejara de lado. Pero también está lo que usted dice, hay una suerte de miedo, una fobia a esas ciencias duras, que por supuesto también las tenemos que trabajar desde el primario. Estamos con un programa de profundización de la enseñanza de las ciencias, para que los chicos no vean como imposible de abordar la matemática, la física. Todavía hay 800, 700 abogados cada un físico en la Argentina. Entonces, ¿Cuántos, perdone? 700 abogados cada un físico. Sí, más o menos esa es la proporción. Por tanto, ahí hay que hacer un trabajo, pero en este momento se produce una paradoja que es muy interesante, pero que igual es un obstáculo, que es la siguiente: los chicos, tenemos 26.000 alumnos cursando ingeniería que tienen algo así como más del 70% de la carrera terminada. Ajá. Y son captados por el mercado laboral. O sea, que necesidades hay, evidentemente. Claro, claro, en segundo, tercero, cuarto año les hacen unas ofertas de trabajo, de esas ofertas que no podés decir que no. Ajá. Entonces ahí estamos trabajando también, una de las cuestiones es esa. Hay varias patas de este plan, ¿no? Una es que no deserten los estudiantes, ahí tenerlos en esos primeros, segundo año de ingeniería, como en todas las carreras, ahí hay más deserción. Pero la otra es esa que les digo, es invitarlos a que no dejen la carrera o que no la hagan demorada, muy demorada. Entonces ahí con más becas, ahí con la posibilidad de que de determinar el nombre propio de cada uno de estos miles que están pudiendo terminar y ayudarle a hacer un plan de terminación de carrera, porque nosotros no necesitamos alumnos avanzados en el mercado de trabajo, necesitamos ingenieros. Y avanzar también, si Leoni, un poco en planificación, ¿no?, de lo que la Argentina necesita en relación al proyecto del país, ¿no? Porque este ha sido un tema histórico en las universidades, que si bien la autonomía la reivindicamos todos, la autonomía universitaria, bueno, muchas veces la planificación del Estado ha sido compleja. Bueno, hay dos cosas. Una, este primer inicio del plan lo hacemos con los decanos y rápidamente abrimos el plan para la intervención del Ministerio de Planificación Federal, el Ministerio de Industria. El segundo tema es, como no somos un país con tradición de cerrar carreras o inhabilitar, en otros países el equilibrio, como usted dice, lo hacen limitando ciertos ingresos. Nosotros no hacemos eso, pero sí incentivar que estudien carreras científico-tecnológicas. Ustedes lo decían, las becas Bicentenario, 50.000 becas para chicos que quieren estudiar ingeniería, ciencias de la informática, ciencias exactas. El 70% de esas becas están destinadas a los estudios de ingeniería. Así que esto está probando que cada vez hay mayor interés. De hecho, se están recibiendo 1.000 chicos más entre la universidad pública, sobre todo, y la privada, que desde hace unos años, pero necesitamos mucho más egreso. Ministro, importantísima la universidad que se va a inaugurar en General Roca, si no me equivoco, en Río Negro, ¿no? El campus, el campus de Mariloche. Claro, sí, el campus de esa universidad de Río Negro que tanto ha crecido, que tantas carreras tiene. El miércoles allí va a estar la presidenta. Ajá, en Bariloche. Ajá. Inaugurándolo y voy a tener el gusto de estar en una teleconferencia en Allen con el ministro de Educación de la provincia inaugurando y hablando con la presidenta y dialogando con ella, inaugurando una escuela secundaria, una más de las tantas. El otro día venimos de inaugurar una en Jujuy, estamos inaugurando ya la escuela más de 1.400, seguimos con ese programa que empezó con 700, pero que ya tenemos entre terminadas, licitadas y en construcción algo así como 1.800 escuelas. Bien, y bueno, por último no podemos dejar de preguntarle sobre este tema de Malvinas. Ayer estuvo presentando el tema de la colección de la memoria de Malvinas, ¿no?, que es audiovisual, básicamente, esta vez. Sí, son 4 DVDs que tenemos micros, tenemos micro sobre Darwin, micro sobre algunos reportajes, está Edgardo Esteban, un excombatiente, tenemos después otro DVD con referencias históricas, un tercero de nuestro canal Pacapaca, ahí tenemos un personaje que se llama José Zamba, un morochito formoseño auténticamente argentino, en una excursión en Malvinas, que es algo muy... Eso lo conocemos, ¿no? Del 25, de cuando contó la Revolución de Mayo. Claro, bueno, y después la semana pasada lo hicimos yendo al pasado sombrío de la Argentina de los años del horror de la dictadura. Y ahora está allí en Malvinas también y los engancha mucho a los chicos más chicos. Y después tenemos un cuarto DVD con Iluminados por el Fuego, la película de Tristan Bauer, para llegar a las escuelas a través de los DVD, a través de pendrives, porque ya tenemos como 1.800.000 netbooks y la verdad que como la presidenta y como millones de argentinos somos malvineros, siempre recuerdo a un excombatiente que decía, no fui a las Malvinas pensando en Galtieri, fui a las Malvinas pensando en San Martín. Y ese es un poco el sentido que nosotros el le damos espíritu, seguro que sí. A esta lucha. Muy bien, ministro de Educación Alberto Scilione, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, gracias por la comunicación. Bueno, adiós, hasta luego. Muy bien, 8:38. ¿Cuántos abogados por físico me dijo? No, 700, 700 por o sea, uno. Ni las leyes de la física se cumplen acá, locura. Porque te agarran 700 abogados, te hacen subir las manzanas, no te las hacen. Te hacen pelota. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño cortecito enseguida. Seguimos la próxima. Colo, me da los teléfonos, ¿eh? Sí. Ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado en vivo con su guitarra, uno de los más grandes renovadores de la música argentina. Raúl Carnota estará en Flores Negras y promete el mini concierto. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, edición especial, Malvinas, 30 años. Mi guerra, de excombatiente a embajador, el general Martín Balsa revive el conflicto, identifica a héroes y traidores y le responde a Videla. Exclusivo, recuerdos del 2 de abril, el operativo Cóndor, las cartas de los soldados y la mirada desde Estados Unidos. Además, diarios de un seductor, Johnny Depp recuerda a quien inspiró el film, comunista del siglo XXI, Xi Jinping, el futuro hombre fuerte de China. Revista Newsweek, ya está en los kioscos. Especiales de humor. Domingos, 20:21. Con Gustavo Campana. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Esta semana en Revista 23, informe especial, la ley que nos va a cambiar la vida. El nuevo Código Civil propicia una histórica ampliación de los derechos sociales en temas sensibles como fertilidad, adopción, contrato nupcial, transparencia comercial y protección del consumidor. Punto por punto, las normas que modificarán para siempre la relación entre los argentinos. Ricardo Lorenzetti asegura, es el Código de la Libertad. Además, Malvinas, las cartas de la guerra. Las conmovedoras y reveladoras cartas que los soldados escribieron durante la guerra. Diego Torres y una entrevista Color Esperanza. Tengo el mismo entusiasmo que hace 20 años. 23, una tapa y mucho para leer. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Mona, buen día. Te habla Marcelo, el florista de Avenida de Mayo, 9 de Julio. Y no te enojes, porque es así, no le da la cabeza al ingeniero. Yo hace una semana que no vendo nada. Y bueno, es verdad, ¿por qué no ponen toda esa plata para arreglar el autódromo? ¿Cómo? ¿No tenía policía para el subte? Está lleno de policía de la metropolitana por todos lados. Habrá tomado más. Buen día, querida Mona. Habla Alba de Bécar. Para mí, uno de los excelentes programas de la semana. Mona, me llama la atención que la gente de Buenos Aires en general, digamos, que se reúnan, que no se reúnan y que no protesten por lo que está pasando con lo que estás contando. Yo vivo en Bécar y estoy un poco alejada, pero me parece una barbaridad que la gente soporte todas las locuras de este hombre que cada día está más loco. Sí, este mensaje para el programa de Mona Monsalvillo. Mi nombre es Mónica de Villurquiza. Opino como vos, que para qué carajo tenemos un autódromo si este cretino de Macri va a usar la ciudad para hacer el TC2000 y además en el casco histórico, poniendo en riesgo edificios históricos. Muy bueno el programa, buenos días. Augusto de Montechingolo. Lo que más me indigna es la impunidad mediática de Macri, pero no solo impunidad, sino que lo promocionan como algo extraordinario. Y la cúpula de la iglesia, en pleno Domingo de Ramos, que van a estar dando misa en la catedral, o van a suspender la misa por la carrera también, tampoco puso el grito en el cielo. Hasta ese punto llega la impunidad de este personaje. $4 millones tirados a la basura. Hola Mona, bueno, el tema este de la importación para mí tiene dos caras que hay que considerar mejor. Una es la calidad de lo que se va a sustituir. Por ejemplo, yo busco buenas mechas para agujerear acero inoxidable, que es muy duro, y las nacionales no son buenas. Y la otra es la especulación que se produce porque, y viste, no se puede importar y ahora los pícaros de acá te mandan los precios a las nubes. Muy bien, 8 y 46 minutos, ¿y qué le va a hacer? Los caprichos del Nene B. Bien, así decía ayer Juan Manuel Abal Medina, hijo. Pero, es jefe de gabinete, pero la verdad, ¿hasta dónde va a dar esto? Y no termino de entender a qué apunta con esta política de distraído, de no acepto el subte. Lo que firma no lo reconoce. Este acuerdo firmado con la nación, pero ¿qué quiere vivir? ¿En la ley de la selva, el niño bien? No entiendo más nada, mire. Bueno. La verdad, no entiendo más nada. Es demoledor la actitud con esta y con tantas otras cosas. ¿Cuántos abogados y cuántos ingenieros me dijo? 700. Y justo te toca un ingeniero Macri. 700 por uno. No, y justo me toca este. De los que es, Tampoco va en detrimento de los pobres que son ingenieros. 700 por uno no va a quedar ninguno. Sí, justo me tocó a mí, ¿no? En fin. Señora, tenemos teléfonos, ¿no? Tenemos teléfonos, por supuesto. Pueden llamar al 0810-222-0870, también al 4999-8700. Tienen 30 segundos solamente para dejar el mensaje, así que piénsenlo bien como para hacerlo breve, así sale completo. Y tenemos además unos regalos, ¿eh? Tenemos dos ejemplares del libro Después de la Nieve. Ah, sí, sí, que mandaron ejemplares para los oyentes. Claro, de Sophie Crockett, es una novela, la editorial se llama Fuera de Serie, Aldea Literaria. Así que a los dos primeros que llamen, eso me dice la producción, los dos primeros que llamen, que se comuniquen, se van a llevar cada uno de ellos un ejemplar de este libro que nos llegó. Ahí va. Bueno, estamos regalones, además de todo. Ay, me tengo una baja hoy en el equipo, pero no sé qué le ha pasado. Debe andar dando vueltas. Porotita, ¿qué le pasa? ¿Dónde anda? ¿Cómo le va? Ay, aquí ando, Dios mío. ¿Qué le pasó? Enclaustrada con este loquero de los Antonólives, ¿no? Usted sabe que yo le di, quería conocerla a mi hijo, el Cholo, el mayor, sí. Y me dice, mamá, yo podía ir con vos. Digo, bueno, y me trajo con la chatita, tiene una chatita él, ¿no?, para trabajar. Ajá. Pero nos quedamos enclaustrados, no podemos salir de adentro, que tengo claustrofobia. Sí. Por suerte traje unos sándwiches porque ni podemos bajar. Y no sabe ni dónde está tampoco. ¿Qué sé yo? Yo lo conozco, Buenos Aires. Yo conozco nada más que, qué sé yo. Conoce la boca. Le conozco la boca. Pero, Dios mío. Bueno, mire, haga esto. Bájese de la chatita. ¿Sí? Y pregúntele a alguno de los que anda por ahí parado a ver dónde está y cómo sale de ahí. Sí. Porque si no, la va a agarrar mañana la carrera y va a estar bastante más complicado. A propósito de la carrera, sí. Qué demente tirando a loco esta persona que hizo esto. Y bueno, ¿por qué no lo hizo en la cancha de Boca, que no jode a nadie? O en el autódromo, ¿no? O en el velódromo. No, autódromo. No, donde está la bicicleta. Ah, bueno. El velódromo. Sí, está bien. Claro, ahí. Claro. Oye, no jodía nada. O en el mismo Palermo. Claro. Que a los únicos que podía joder a los que corren los sábados. Que andan corriendo, sacudiendo las Ay, Dios, bueno, mire, la verdad que venimos complicados este fin de semana acá en Buenos Aires, pero va a venir, dicen, mucha gente que está interesada en el tema. Sí. Dicen que van a pagar como mil pesos la butaquita para... Hay unos palquitos ahí. Y mucha gente invitada especial que tendrá el empresariado. Han que hecho como edificio. Macri. ¿Eh? Han hecho como edificio de cemento. Sí. Después no sé si los alquilarán, qué sé yo. No se sabe qué van a hacer después con ese cemento, pero le digo que... Yo sé lo que podían hacer con el cemento. No. ¿A dónde podían meterlo? No. Sí, pero bueno, es un poco grande, pero le voy a decir algo más. ¿Sí? Va a estar bravo chocar contra uno de esos protectores, le voy Dios a decir. Dios mío. Esperemos que que no pase nada. Que no pase nada, porque la verdad va a estar bien, bien sobre complicado. Todo en este día que yo me recuerdo. Bueno, escuche. Con todo cariño y todo afecto para los chicos aquellos que no volvieron. Ah, la guerra. No. ¿Cómo se sufrió eso realmente, no? Mira, yo estaba en casa y me parecía mentira. Digo, no, deben ser cimento. Porque ¿quién iba a pensarlo? Y este hombre que nos mandó a estos chicos, del militar, el Galtieri, sobrenombre Empédocles. Sí. Miren cómo está la porotita sí, hoy. Sí, me lo enseñó la Gladys. Ah. La Gladys es como de un libro abrido. Sí, es verdad. Abierto. ¿Eh? Abierto. ¿Abierto qué? ¿Qué está abierto? El libro. Ay, Dios mío, usted siempre con la literatura a la boca. Sí. Bueno. En una librería entre cada diente y cada diente. Bueno, escuche, porotita, no se pierda, pida ayuda, que alguien le va a dar una mano seguramente. No, una mano cuando me traté de bajar. Una mano, pero me la metieron en la parte de atrás. Le di un castañazo que todavía me queda la muñeca torcida. Y va. Bueno, le mando un abrazo, porotita, y cualquier cosita nos volvemos a comunicar, ¿eh? Bueno, reina Mora. Chao, un beso. Chao. Bueno, muy bien. Entre los temas importantes de esta semana, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un recurso ante el máximo tribunal. La Corte debe resolver ahora si los vejámenes a excombatientes son imprescriptibles. Una comisión que encabezó nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reclamando por los abusos que hubo a los conscriptos en Malvinas para que sean considerados crímenes de lesa humanidad. Estamos en comunicación con Adolfo Pérez Esquivel. Buen día, Adolfo, ¿cómo andamos? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, tratando de acompañar todo esto a los excombatientes sobre a la Corte Suprema de Justicia para que lo reconozca como crímenes de lesa humanidad, porque la dictadura se trasladó a Malvinas. Uh-huh. ¿no? En lugar de ir a combatir a un enemigo, terminaron, digamos, torturando y violando el derecho de los soldados. Entonces, la Cámara de Casación rechaza este pedido porque dice que son crímenes prescriptos. Nosotros decimos que no, que son crímenes de lesa humanidad porque la prolongación de la dictadura en territorio de Malvinas. Seguro. Ustedes lanzaron, también junto con vos, Adolfo, junto a otros 5 premios Nobel de la Paz. Siete, una campaña internacional para solicitar a Gran Bretaña que atienda las disposiciones de la ONU y también para que contribuya a la búsqueda de una solución pacífica a este diferendo, ¿no? Bueno, sí, no solo los premios Nobel, sino que hay muchísimas personalidades que están firmando este pedido, entre ellos, por mencionar algunos más conocidos, Eduardo Galeano, Alterio, Federico Mayor Zaragoza, quien fue el director general de la UNESCO, y bueno, muchísimas otras personalidades, aquí Estela Caloni, en fin, hay muchísima gente que se va sumando a esta campaña para reclamar que cumplan las resoluciones en las Naciones Unidas y dialoguen y vean qué solución pueden encontrar a la situación de Malvinas. Seguro que sí. Adolfo, ustedes van a seguir este tema, lo van a trasladar a otros foros de en el mundo. ¿Cómo van a seguirlo ustedes al tema? No, nosotros esto lo vamos a seguir, una a LUNASUR, MERCOSUR, al CELAC, a la Organización de Estados Americanos, al Parlamento Europeo. Es decir, lo vamos a distribuir porque hay grupos que están trabajando ya en distintos países. Para fines de abril yo voy a estar en Londres. Y espero reunirme con organizaciones en Londres. Si ustedes se fijan en los nombres de los premios Nobel, está Mary Corrigan Maguire de Irlanda del Norte, ¿no? Entre los siete que estamos firmando, y esperamos que se sigan sumando otros premios Nobel, no solo de la paz, sino también de diversas disciplinas. Claro, claro. Pero en fin, lo que queremos es que esto pueda tener un lugar dentro de lo que es el marco del derecho internacional. Y Gran Bretaña sigue insistiendo en el derecho de autodeterminación de los isleños, cosa que rechaza la misma Naciones Unidas, porque en realidad los pobladores fueron un trasplante colonial, expulsando a los que realmente eran quienes estaban en las Islas Malvinas. Claro, ¿no? Los pobladores originarios. Claro, y bueno, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. La verdad que es interesante trasladarlo a esos foros que vos estás mencionando, que salga de nuestras fronteras y que se sumen, como decías vos, más premios Nobel para que tenga más repercusión y se ponga realmente la atención debida a un tema tan caro como es el tema de, teniendo en cuenta los 14.000 kilómetros que está de distancia el Reino Unido de las Islas Malvinas, y además los años que han pasado y que después de esta guerra, hoy este enclave que tienen ahí ya debería desaparecer. Ya parece una locura todo esto, ¿no? Sí, así es. Mira, hay posibilidad de poder avanzar sobre esto, pero lógicamente que esto va a depender de las decisiones políticas de los gobiernos, ¿no? Cuando Gran Bretaña tiene que devolver los territorios a China de Hong Kong, se estableció un estatus particular, ¿no?, especial para los pobladores de Hong Kong. Esto se podría pensar también para Malvinas. Lógicamente dentro del contexto. Y la otra cosa que sería interesante que el gobierno piense en otorgarle la doble nacionalidad a los malvinenses. Sí, podría ser. Con un estatus especial, ¿no? Y bueno, como ciudadanos argentinos, y que después opten si quieren seguir con las dos nacionalidades o qué van a hacer. pero por lo menos creo que el gobierno argentino tiene que dar pasos que sean superadores a cualquier tipo de confrontación. Lo que sí me preocupa es la base militar de que Gran Bretaña estableció en las Islas Malvinas, que son 1.500 efectivos, quiere decir que hay un soldado cada dos habitantes, de los cuales 1.300 son malvinenses y el resto, 700, 800, son pobladores que viven ahí, muchos chilenos, chinos, tailandeses, que es la población de inmigrantes en Malvinas. Pero, en fin, creo que se pueden dar pasos, propuestas, y ver cómo coordinar y no llevar a una confrontación. En suma, Mona, hay que desarmar las conciencias armadas. Es una buena consigna esa, ¿eh? Sí, desarmar las conciencias armadas. Creo que es otra forma de pensar. Y bueno, yo recuerdo hace 30 años cuando traté de entrar a Londres y no pude porque no me dieron la visa. Mucha gente viajó de Gran Bretaña a París para encontrarse conmigo y eran los movimientos que estaban de acuerdo que las Malvinas son argentinas y ver cómo se encontraba una solución y evitar la guerra. Lamentablemente no pudimos evitarla. No hubo cosas que yo después, cuando regresé de Naciones Unidas, me reuní con Nicanor Costa Méndez, el canciller en ese entonces. Por primera vez me recibía un ministro de la dictadura militar. Y yo le digo, acepten la resolución 502 de Naciones Unidas, retiren las tropas, dejen un destacamento y que entren las naciones o los cascos azules. Y la respuesta fue, esto se nos escapó de las manos, no hay acuerdo entre los comandantes. Y bueno, estos no estaban de acuerdo, claro, nada más que para reprimir. ¿No? Y bueno, las consecuencias son las que todos sabemos, sufrimos, nos duele. Y bueno, el día 2 estaré en Mar del Plata acompañando a los excombatientes. Y vamos a ver cómo podemos seguir todo esto para llegar a acuerdos que sean justos. Ya lo creo. Pérez Esquivel, buen día, Chelo Ayala. Buen día, ¿qué tal? Bien, yo le quería hacer una pregunta, volviendo un poco en el tiempo. Usted estuvo secuestrado, participó de un vuelo de la muerte y la pudo contar. ¿Cuándo fue la invasión o la entrada de las tropas argentinas a Malvinas? ¿Cuál fue su primer pensamiento, sabiendo que usted conocía en carne propia a esos genocidas? ¿Cuál fue su primer pensamiento? Mira, yo me encontraba en Washington en este momento y muy preocupado porque el 30, es decir, en el día de ayer, hubo una represión brutal y muchos sindicalistas estaban presos. Incluso mi hijo mayor, Leonardo, estaba en prisión en Villa Devoto. Cuando nos enteramos de las tropas argentinas que habían tomado Malvinas, lógicamente, lo primero que pensé de que esto no era la defensa de la soberanía, sino que de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, los militares querían provocar un hecho externo para consolidar el frente interno. Y esto tiene que ver con la doctrina de la seguridad nacional, que frente al deterioro interno hay que buscar un enemigo externo. Y ustedes recordarán que primero fue el intento de guerra con Chile. Exactamente. Al fracaso de esto y por la intervención del Papa Juan Pablo II y del Cardenal Zamoré, se evitó la guerra con un pueblo hermano, y ustedes saben que Pinochet apoyó a las tropas británicas, y era el que le daba toda la información de la ubicación, incluso del general Belgrano, a los británicos para hundirlo. Así es. Entonces, a mí me dio muchísima tristeza e indignación, y lógicamente que enseguida fui a Naciones Unidas. Cuando regresé al país, nosotros estábamos haciendo una acción por la guerra en Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador, y los llamados santuarios, que era la protección de los refugiados salvadoreños en las iglesias. Muy bien, ¿qué historia? Yo digo, que cuánta cosa que nos queda detrás de todo esto todavía, ¿no? Claro, después Naciones Unidas, bueno, esto que acabo de contar, la resolución 502. Cuando le digo esto a Costa Méndez, después de esto me dice, no, esto se nos escapó de las manos, y me dice, mañana llega el general Alexander Haig. Sí. Ustedes recordarán que era el secretario de Estado norteamericano. Sí, sí. Y me pide que yo me encuentre con él. Y digo, yo no puedo encontrarme con este hombre. Primero, que yo no soy parte de este gobierno, del cual no participo. Y si ustedes me dicen de que esto se les escapó de las manos, no sé qué voy a hablar con el general Alexander Haig. Es una locura esto. Y bueno, así la reunión terminó muy tensa en estas condiciones. Muy bien. Adolfo Pérez Esquivel, gracias por habernos atendido y nuestro cariño, como siempre. Bueno, un abrazo, Mona. Hasta Chao, pronto. Querido, hasta pronto. Pedimos las disculpas del caso, 9:04. Nos vamos y ahora a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 9:05, la temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 5 décimos, la humedad 98%. El movimiento por el fin de semana largo va a generar ingresos por más de 900 millones de pesos. Así lo destacó la Cámara Argentina de Turismo, desde donde subrayaron además que la actividad sigue en franco crecimiento. El relevamiento indica que la ocupación hotelera promedio será superior al 90% en los principales centros turísticos del país. También establece que el interior de la provincia de Buenos Aires y el litoral serán las zonas de mayor afluencia de visitantes. Fijan el valor del abono de Cablevisión en 123 pesos. Desde la Secretaría de Comercio Interior advirtieron además que la empresa sigue sin presentar la información requerida para establecer su estructura de costos. A pesar del rechazo expresado por Cablevisión, desde el organismo recordaron que el precio fijado es para el abono básico y regirá entre abril y septiembre de este año. Deportes. Con 4 partidos continuó una nueva fecha del torneo clausura de fútbol. Desde las 16, Olimpo de Bahía Blanca recibirá a Banfield, mientras que a las 18:15 jugarán en Santa Fe Unión y Godoy Cruz de Mendoza. Más tarde, a las 20:15, Tigre se medirá con Argentinos Juniors y a las 20:30 en Avellaneda, Independiente recibirá a Atlético de Rafaela. El tiempo. Temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 5 décimos, humedad 98%. El cielo se encuentra despejado, es la hora 9:06. Argentina está informada por la radio pública. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. ¿Cuál es la explicación de Inglaterra y de las Malvinas? Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de la América Latina, de la América del Sur. Las Malvinas son Latinoamérica. Mi nombre es Juan Nievas, sobreviviente del crucero General Belgrano. El día 2, ya dentro del área de exclusión, es que se ordena que volviéramos a la Isla de los Estados. Es cuando el crucero es atacado por dos torpedos del Conqueror, que es un submarino atómico. Se supone que no debían actuar los submarinos porque ya estaban prohibidos. De hecho, la ONU había criticado demasiado el uso de armas nucleares. Obvio que los piratas no respetaron esa decisión tampoco, que ellos mismos emanaban. Y le hemos respondido, y responderemos con el fuego. Y esa será siempre nuestra respuesta. Vamos a seguir en esa línea, en la de la diplomacia, en la del derecho internacional, en la de seguir condenando la rémora colonial que significa hoy que el Reino Unido pretenda que tiene soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. De Jujuy a la Antártida, de Mendoza a las Islas Malvinas. Transmite Radio Nacional Argentina. núcleo duro. Mona, buen día, precioso tu programa como siempre. Soy Denis de Hurlingham, tengo 81 años. Yo lo que no puedo entender es cómo este señor Macri todavía está libre. ¿Qué tenemos? ¿En qué justicia tenemos? Tiene un montón de juicios comprobados y todavía anda por la calle haciendo alarde de qué. ¿De qué? Por favor, que la justicia se ponga los pantalones largos también y lo lleve preso. El programa de Mona. Mi nombre es Nélida, vivo en Colegiales. ¿Cómo no tiene plata este buen señor intendente de Buenos Aires? Me subió el rentas, yo pagaba 33 pesos y ahora pago 50, pero mensuales. Y me mandó una cuenta de 144 pesos por retroactivo. Buenos días, Mona. Acabo de escuchar la tarifa que dieron para cable, para Cablevisión, ¿no? Lo que tiene que cobrarse el cable. ¿Por qué ellos siguen cobrando lo que se les da la gana? ¿No hay una justicia que los sancione como debe, o que los clausure, o que le haga algo? ¿Dónde está la justicia en este país? Cada uno hace lo que se le da la gana. Estamos hartas de escuchar todas esas cosas. Sí, buenos días, Mona Moncalvillo. Habla Ana María de Ramos Mejía. Por favor, investiguen la corrupción que hay en las inspecciones municipales de acá de La Matanza y en Edenor por las fábricas truchas, como la que yo tengo acá abajo en la planta baja, que no cumplen ninguna ley y coimean a todo el mundo. Muchísimas gracias. Por favor. Buen día, Mona. Habla Mario de Mercedes. Leí una noticia preocupante en Argenpress, un artículo de Estela Brusone, que me parece de mucha confianza, sobre una base militar en Resistencia Chaco. Ya estaría construido el edificio por gestiones de del Comando Sur de Estados Unidos. La verdad que muy preocupante y nada que ver con el Mercosur. No sé si ustedes tienen opinión. Que no se rasgue. Le hablo de Skelchut. Macri no es niño bien, es hombre mal de casa mal. Mi nombre es Habla Carballo. Nada me abruma, no me impide este día. Hola, buen día, Mona, y a todos los oyentes. Te habla Leandro de Oncativo, provincia de Córdoba. Y era para decirte que el reelecto Macri, bueno, acá en Córdoba lo tenemos a De la Sota, a Ramoncito Mestre, además esta gente alguien los elige, ¿no? Es para preguntárselo y repreguntárselo. Pero por otro lado, más importante, quería saludar y dejar un saludo muy grande y mi respeto a todos los caídos en Malvinas, a sus familiares, madres, hijos. Muy bien, 9 y 14 minutos de esta mañanita, estamos hasta las 10 y quiero agradecer los mensajes de los oyentes. La señora que hablaba de lo del ABL, le quiero decir que es una cosa impresionante lo que está pasando. A mí me llegó con el 300% de aumento. 340%, a mí, 340%. Bueno, digo que el promedio de las uvas dicen que es de alrededor del 65%. Sí, no sé dónde. Pero bueno, se les está yendo la mano a los muchachos. La verdad, es increíble. ¿Se quiere sentir un poco mejor? No. Porque en provincia son mucho más caros, siempre. Es una locura. No, realmente, además, digo, al voleo viene, sí, al voleo. Dios los cría, el viento los amontona. Bueno, señor, vamos al tema España. Ayer el anuncio de Rajoy ha sido demoledor. Yo no sé dónde más van a seguir ajustando, pero después del paro del día anterior, un paro multitudinario, 85%. Impresionante lo que fue ese paro. La verdad que era impresionante ver las imágenes, Bueno, al día siguiente Palazzo se descuelga con esto y, sinceramente, yo creo que va a tener que rever alguna de las medidas que está tomando Rajoy, ¿no? Mira, la cosa está muy dura. ¿Viste esa canción de Serrat que decía una de las dos Españas bailarte el corazón? Me parece que las dos Españas van a bailar el corazón los españoles. Vos fijate que el año pasado el déficit fue del 8,5% del PBI, que es una montaña de plata. Tiene que bajar por dictamen de la Comisión Europea, del 8,5% de déficit al 5,3%. Estos son 27.300 millones de euros de ahorro en un año. Pero esto va un poco más atrás. Vamos un poquito más atrás, un pasito más atrás para entender mejor. Cuando Rajoy asume, la primera medida que toma, el primer proyecto de ley que manda al Parlamento, en un país que ya tenía 5.600.000 desocupados, fue prácticamente abaratar hasta cero el costo del despido. Esto es una política. Contra esta decisión se produce este paro que hacía años que el Comisiones Obreras y UGT, que son las dos grandes centrales sindicales españolas, no hacían paros conjuntos, porque tienen sus diferencias, etcétera. Bueno, lo hicieron. Y ahora han emplazado a Rajoy hasta el primero de mayo, que es el de los trabajadores, también allá, para que revea esta decisión. Rajoy no la va a rever, porque estos son los acuerdos tomados con Merkel y Sarkozy. No la va a rever. Como no va a rever Monti en Italia lo que está haciendo, que es parecido ajustado a la realidad italiana. Pero también Francia está en ajuste, y Alemania está en ajuste. No en la misma dimensión, claro, porque su déficit no es tan grande. No hablemos de Grecia, Portugal, Irlanda, porque ahí ya no, se caen del mapa. Entonces, ¿qué está pasando en Europa con esta crisis? Que esto es lo que hay que entender. Acá hay dos maneras de salir de la crisis. Reducir los salarios a la mitad y cargarse entero o casi el estado de bienestar. Para que tengan una idea, Mona, compañeros, tiene un costo altísimo, pero todo eso. ¿Pero qué te parece? El estado de bienestar es el 30% del PBI europeo. O sea, cada 3 euros de gasto, 1 euro lo gasta el estado de bienestar, lo consume. Sumale a eso que en Europa el salario promedio es 10 veces más alto que en China. Hasta no hace mucho en China se pagaba un dólar por día, jornada de 10 horas. Bueno, entonces, ¿cuál es la autopista de salida de la crisis para Europa? Reducir los salarios a la mitad y cargarse el estado de bienestar. Esto va a producir unas consecuencias sociales, políticas, ni te digo económicas, y culturales, que yo no sé dónde va a ir Europa. Así como va, no sé a dónde llega. Muy complejo realmente el panorama. Quiero mandar mi solidaridad para esta madre de Plaza de Mayo, madre de Neuquén. Atacaron a balazos la sede de la entidad de la provincia. Y ella decía ayer, queremos decirles que si buscan que nosotras dejemos la lucha, pueden esperar sentadas porque parados se van a cansar. no les tenemos miedo. Esto, el ataque se produjo la misma semana que en Neuquén comenzó el nuevo juicio a los militares y los policías represores que actuaron en el centro clandestino de detención La Escuelita de Neuquén y en comisarías y otros centros que desde el 76 funcionaron en Cipolletti. La verdad, una cosa tremenda, Dolores Rigoni, otra de las madres históricas de Neuquén, conocida como Lolín, expresó que estos actos tienen una contradicción. Nos reúne el horror y la agresión brutal de estos genocidas asesinos, pero también nos junta con los que queremos y nos acompañan. Repito, la solidaridad y el horror de que todavía episodios como estos sucedan. La verdad, es tremendo. Un oyente nos preguntaba recién sobre este tema de Comando Sur de Estados Unidos que quiere instalar, que ya está instalado en este centro de emergencia, que yo lo pondría entre comillas en un marco, dicen, de la ayuda humanitaria, en un edificio que se acaba de construir pegado al aeropuerto en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. El gobierno provincial reconoció estas actividades autorizadas e implementadas desde el 2006 por el ministro del Interior y supuestamente destinadas a enfrentar diversas emergencias. Yo escuché al gobernador Capitanich hablar del tema, pero a su vez, Estela Caloni, nuestra querida amiga y colega, ha hecho una denuncia muy fuerte y muy llamativa respecto a que nada de centro de emergencias. Acá se están instalando para quedarse, que de hecho no tiene nada que ver, en el discurso hablan de esta ayuda humanitaria, pero en realidad es sentar bases con un comando de los Estados Unidos en una zona geográficamente estratégica como es esa zona de Resistencia Chaco. Estelita Caloni, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, lo que hay que ser es muy serio, porque desde que se habló del centro de emergencia en la instalación de Chaco, pensar varias cosas. Desde el 2006 ellos están haciendo algunos cursos, que son cursos para prevenir emergencias, catástrofes y todo esto, donde también hay muchos elementos de momentos difíciles que se puedan pasar, conflictos sociales, es decir, hay miles de cosas que están detrás de todos estos cursos. Nosotros conocemos Mona, porque lo que ellos dicen acción cívica, decían en Paraguay, las tropas que andaban por el interior, y lo que están haciendo es un relevamiento de territorios, un control de población, un esquema de todo lo que hay allí en riquezas, en temas de territorios en el campo. Acción cívica es contrainsurgencia, simple y llanamente. Entonces, ayuda humanitaria, nunca ellos dan una ayuda humanitaria sin a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada. Tal cual. Es decir, de ninguna manera. Y entonces, el caso es que se introdujeron, pero fíjate que además, en ese momento que ellos empezaron a hacer los cursos, estaban transcurriendo esas tropas en Paraguay con inmunidad, que creó así mucha rebelión de la gente, porque no sabían que el Congreso en mayo de 2005 les había otorgado inmunidad a estas tropas para hacer maniobras humanitarias. Claro. También. Ahora, uno lo que no puede creer es que en realidad esta forma parte de esta avanzada para esta base militar de monitoreo y de control de Estados Unidos, encubierta, como la llamaron, por ayuda humanitaria. Ahora, esta semana Walter Goldberg escribió una nota en Tiempo Argentino absolutamente esclarecedora del tema. Sí, sí. Habla de quien instrumentó todo esto, que es el coronel Edwin Passmore. Passmore, que con es una el, historia. Claro, el representante del Comando Sur con una historia tremenda, sí, de invasiones. Y yo digo, y Capitanich, el gobernador, es de una ingenuidad total. No sé, pienso que es de una ingenuidad total las declaraciones que ha hecho él, que ha desmentido categóricamente todo esto. Claro, pero él desmiente, pero ¿qué pasa? Lo que se presta a este tipo de mentido también es la exageración de otros lados. No es necesario exagerar que hay una base militar. No es una base militar estrictamente como se llama, es una instalación operativa que es tan peligrosa como una base militar. Pero cuando decís base militar, alguna gente exagerada dice base militar de la cuarta flota, se presta para que Capitanich diga eso es un disparate, porque es cierto, es un disparate, porque si vos vas a la gente y le mostrás, la gente dice, pero bueno, no es una base militar. Por eso hay que explicar las cosas con seriedad y nadie tiene que exagerar las cosas, porque no es necesario exagerar, porque lo mismo es peligroso. Este es un centro de emergencia donde ellos van a poner la red informática y todas estas cosas. ¿Qué te suena red informática del Comando Sur en un lugar? ¿Qué te suena? Para operar para otras cosas, no para ayuda humanitaria. Para otras cosas. Aprovechan que ahí hay un enorme radar. Yo creo que hay ingenuidad, porque ¿te acordás que alguna vez lo hablamos en algún programa? Que esta falta de los políticos, a veces jóvenes, de conocer exactamente cuáles son los problemas de la dependencia, y en muchos sentidos, y sobre todo en estos esquemas, realmente puede creer, no, porque van muy amables, nosotros ofrecemos ayuda humanitaria y todo eso. Pero bueno, pero ya hay cosas claras. Pero mira, Estelita, se ha aclarado quién es Pazmor, se ha aclarado que no hay ayuda humanitaria. Claro, Pazmor, este personaje del que estamos hablando, que fue el que intervino en todo esto, él fue agregado militar en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Sí. Y ahí fue expulsado por las actividades de espionaje. Estamos hablando del 2008, no hace tanto tiempo como para no recordar. Sí. También el caso del contrabando que hubo acá, que se protagonizó en Ezeiza, el 2011. ¿Te acordás? Con el avión que había entrado, bueno, con droga, con armamento, con una cantidad de cosas impresionantes. Tenemos que recordar quién es este personaje. Tenemos que recordar quién es el personaje, y tenemos que recordar también qué es el lugar estratégicamente ubicado, con límitrofe con Paraguay, nada menos, donde hay tropas de Estados Unidos, donde hay estructuras preparadas del Comando Sur. Como Mariscal Estigarribia, que no es una base militar donde vas a encontrar soldados, pero que es una estructura han hecho una pista de aterrizaje de más de 3.000 metros de largo, que son para grandes aviones como los Galaxy. Es decir, están preparando toda una estructura de guerra, porque están pensando ellos en venir para acá. Hace tiempo que tienen estos planes. Por eso están dispersando el Comando Sur por todas partes, en vez de estar ubicado solo en Panamá. Entonces hay que explicarle a la gente que este centro de emergencia es un centro operativo que le sirve a esa red de bases. Ellos están soñando con poner una base en la triple frontera, que están detrás de los recursos naturales, que esto sirve para hacer espionaje poblacional, que esto sirve para hacer comunicaciones, intercomunicaciones. Cuando dice la gente, la cuarta flota está muy lejos, pero de ahí se pueden establecer comunicaciones importantísimas, darse datos o establecer una serie de redes, porque además tienen centros operativos en muchas partes. Uh-huh. Estos son centros operativos, se llaman FOL, se llaman como ellos lo tienen dicho. Lo que yo me preocupo es que cuando esto lo dice tanta gente seria, porque nosotros, yo por ejemplo no lo estoy diciendo porque quiero golpear al gobierno, estamos advirtiendo. Nosotros somos seguidores de cierta temática desde muchos años, vos lo sabés, y sabemos que donde ellos entran no salen nunca más, y que ellos crean un esquema de cosas, y en un aeropuerto nada menos, en un aeropuerto nuestro donde pueden instalar esquemas de radares, donde, pero miles de cosas. Está rodeado de 5 provincias argentinas que donde monitoreas, controlas, porque ellos hacen el esquema de control, es terrible, y lo están armando en todos los países. Hace poquito, hace unos días atrás, el gobierno de Bolivia descubrió, no muy lejos de donde estamos hablando, porque son todas cosas así, 250 kilómetros, tantos kilómetros, o un automóvil de la gente de la embajada de Estados Unidos, como antes habían descubierto cuando entraban al aeropuerto, uh-huh, no sé cuántas municiones, que decían que era para casa. Uh-huh. Descubren un automóvil, camioneta llena de armas, de armamento sofisticado y de aparatos de comunicación y de todo, que me hizo acordar a lo del aeropuerto. Uh-huh. Aquí, y ellos decían, no tenemos permiso, el gobierno no tenía permiso a ninguna cosa, los descubrieron infraganti llevando armas a una de las zonas donde está la oposición, aquella que intentó el golpe en el 2008. Claro, entonces claro, vos no podés ser ingenuo a esta altura. Y si sos ingenuo, hay alguien, hay mucha gente que sabe perfectamente lo que significa que es el Comando Sur en el gobierno. Entonces, en el gobierno hay que parar esto antes, porque uh-huh, ellos hicieron ese enorme galpón, unas... No importa si es chiquito el edificio, lo que importa es lo que no te necesitas mucha cosa para instalar. Estelita, a partir de la publicación de tu nota, ¿tuviste algún llamado? ¿Alguien tomó contacto con vos para conocer más información de esto? ¿O no, pasó sin pena ni gloria? Porque, mira, yo mandé a la jornada en el 2008, mandé uh-huh, una nota diciendo que era peligrosísimo, que estuvieran haciendo cursos, porque ¿cuántos habrán pasado por ahí? ¿Cuántos personajes habrán pasado que fueron para el curso, que eran personajes peligrosísimos? ¿Cuánta gente de tropas especiales, de todo esto? Bueno, pero esa denuncia la hacen los periodistas del Chaco, porque hay que reconocer el, claro, valor, sí, sí, de los periodistas del Chaco que empiezan a investigar estas cosas. Uh-huh. Y hay que reconocer la seriedad, porque por ejemplo esto lo alertó el Centro Nelson Mandela también, sí, que sí, en sí, este momento aclara, bueno, no es una base militar propiamente dicha, pero bueno, aclara cómo son las cosas. Los periodistas del Chaco han hecho un trabajo excepcional, y a ellos les debemos esto. Yo lo retomo porque pienso que nosotros con el periódico La Jornada siempre seguimos estas cosas. Uh-huh. Siempre. Yo seguí uh-huh, muchísimo lo de las tropas en Paraguay. Entonces, pero fue una enorme soledad. Como cuando vos estás advirtiendo de estas guerras coloniales, uh-huh, que hay en Norte de África y en Medio Oriente. Claro, claro. Y entonces alguna gente que se dice analista internacional se dice de rebeldes cuando hay miles de mercenarios. Tanto... Sí, además la zona esa de la triple frontera, que todavía es un colador eso, ¿no? Es un colador que es muy difícil, y estableciendo que ellos tienen toda una infraestructura preparada en Paraguay. Ellos cavaron cerca de los cuarteles paraguayos en la frontera. Ellos pueden ocupar esos cuarteles paraguayos, más ese cuartel de Mariscal Estigarribia, en horas. Porque tienen tropas cercanas. Tienen todo, tienen los medios, tienen tropas. En Perú, tienen bases en Perú, tienen bases en la Amazonia peruana. Bueno, entonces ellos están haciendo esa dispersión del Comando Sur, y hay que levantar, Mona, hay que recordarse que Manfredotti, allá en Tierra del Fuego, firmó un acuerdo para establecer una especie de base también así de control de explosiones nucleares. Por favor, no seamos ingenuos, ahí están las Malvinas con, claro, la base británica. Sí, sí, recién hablábamos de eso con Pérez Esquivel, casualmente. Que tampoco se dice que esa base británica está en la red de bases que tiene marcada la OTAN. La OTAN figura la base que está en las Islas Malvinas. Uh-huh. Por eso ellos se han puesto tan fuertes, diríamos los británicos, porque esa base le sirve a la OTAN, le sirve a Estados Unidos, y recordémosle a la gente siempre que ese Comando Sur fue el que dio apoyo logístico y operativo a los británicos en la Guerra del Atlántico Sur. Entonces nosotros no podemos dejar que entren al país en ningún lugar con ayuda humanitaria, con esto, con el otro, uh-huh. para armar una escuela de 80 metros cuadrados, ofrecían ayuda humanitaria en Bolivia en los tiempos en que podían entrar ahí como si fuera por la puerta de su casa, entraban 500 ingenieros. Uh-huh. Yo tengo el reporte de todo ese periodo de la parte donde entraban con ayuda humanitaria en un lugar y venían ingenieros, excavadores y no sé qué cosa para hacer una escuela de 80 metros cuadrados, sí, claro. en ayuda humanitaria. Sí, sí. Entonces, siempre esa es la excusa, ¿no? Entonces, las invasiones son humanitarias ahora. Sí. Sí, no sí. puede haber en el mundo una invasión humanitaria, no existe. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que son los peligros de que nosotros advertimos porque pensamos a lo mejor de verdad e ingenuidad. Yo pienso que hay ingenuidad porque él lo dice. Él está queriendo decirnos, bueno, Capitanich está explicando que él estuvo efectivamente y le ofrecieron esto. No está escondiendo, ni lo escondió nunca, porque en el 2008 reconocía que había los cursos. Entonces, pero es necesario que se tomen medidas. No se puede, estamos a tiempo, porque claro. no se ha instalado, se supone. Seguramente. Entonces estamos a tiempo. Y yo creo que todo lo que hacemos esto no lo hacemos porque nos conocen muy bien. Por molestar a un gobierno y porque la oposición, viste, que no se ocupa de eso, uh-huh. porque no quiere molestar a Estados Unidos. No, claro. Entonces, seamos claros, eso le sirve mucho también a muchos personajes terribles acá que han sido muy muy cercanos a ese mundo del Comando Sur. Estelita Caloni, como siempre, muy clara y muchísimas gracias por esta colaboración para Núcleo Duro. Bueno. Un beso grande. Hasta luego. Chao, querida. Hasta pronto. 9:35 minutitos, hay tanda y hacia allá vamos. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Gregory acaba de acusarme de graves cosas. No estoy segura de que ella no ha hablado por cuenta propia. Soledad es tu nombre, de Samuel Eichelbaum. Parece que ustedes creen que yo he venido con el propósito de seducirlo. Con Susana Rinaldi y un elenco de primeros actores. Hable usted, Roque. No temas ser castigado. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. A 30 años de Malvinas, viajamos a la ciudad más austral para recordarlo. Mañana es hoy, en vivo desde Ushuaia, en un programa muy especial. Lunes 2 de abril, desde las 18, con la conducción de Roberto Caballero. Malvinas, 30 años. La radio pública dice presente desde Nacional Ushuaia. La radio pública tiene aguante. ¡Aguante Nacional!

Bueno, muy bien, gracias a los oyentes. Quiero agradecer el envío de una revista de alguien que nos dice que nos escucha hace muchos años, que nos viene siguiendo en la carrera, y nos manda la revista Cultura Lig, que esto lo firma Valeria Sorín, secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras, que la hace junto con Laura Demidovich. Y bueno, y habla del tema Malvinas, una guerra incontinuada, notas que hacen. Y también nos dice que muchos docentes nacieron en democracia y la guerra de Malvinas les resulta tan ajena como a sus alumnos. Nos parece entonces que estos materiales, y estuve leyendo la nota, está muy buena, nos permiten, dice Valeria, tender puentes hacia temas tan sensibles. Está muy bueno lo que dice. Yo acá se la voy a dar a Mónica que la lea, señora, porque está bueno que así sea. Está, gracias, muy buena la revista. Y otro agradecimiento para quienes nos regalaron el otro día, no me acuerdo dónde fue, si en alguna de las reuniones fue, pero la verdad que no me acuerdo. Le quiero agradecer a Sandra Raggio y a Samantha Salvatori, coordinadoras de Efemérides en la Memoria. Propuestas para trabajar en el aula. Esto lo hacen de la Comisión Provincial de la Memoria. Hermosísimo este trabajo y la verdad que sumamente agradecida por el tratamiento que le dan a esto. Bueno, Chelo, usted tenía algo. Sí, tengo un par de cositas para complementar lo que decía medio el Colo segundo tiene, sobre más España. O menos. Usted sabe que cuando en las huelgas en Argentina también se hace, se mide el consumo eléctrico, ¿no? Se confronta un día de actividad con un día de huelga y más o menos se puede despejar la incógnita de la adhesión a la huelga, el consumo eléctrico. ¿Sabe lo que hicieron en España el día de la huelga? Y que solo el país publicó parcialmente. Todas las comunas que domina el PP prendieron todas las luces de las calles y de las plazas e hicieron funcionar todo para que haya consumo eléctrico y los porcentajes de la huelga den de otro modo, den rayaditos, malos. La otra que le quería decir es de lo que pasa con la producción, los libros, la importación y la especulación. Sabe que en estos días se frenan algunos productos de importación para generar y hacer que los empresarios digan, bueno... En general se frena lo que se puede producir, sí, acá. Lo que se podría también producir. Entonces la idea del gobierno es decir, bueno, uy, no hay esto, la economía manda, el mercado, me voy a poner a fabricar esto, en vez de timbeármela o sacarlo con el dólar blue, liqui, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Sabe lo que hacen los diarios en Argentina, sobre todo aquellos de mayor tirada? Te explican, te dicen que lo mejor ahora es timbearla, por ejemplo... hoy en La Nación dice que lo que más rindió en este mes pasado fue el dólar paralelo. Así que básicamente lo que le dice es, no vayas a invertir en algo productivo, timbiátela en el dólar paralelo, que te va a rendir mucho más. Parece que extrañan los 80 los muchachos cuando la pasaban realmente muy bien. Y por último, y será cortita, hay un ciclo que se llama Los Martes Cultura, que está organizado por la Comisión de Cultura de Argentores. Esto se hace los primeros martes de cada mes que se ofrece la radio en persona. La cita ahora el 3 de abril a las 7:30 de la tarde en Pacheco de Melo 1820. La entrada es libre y gratuita. Y esta semana va a estar el grandísimo, gigantísimo, extraordinario Héctor Larrea. ¡Esa! Sí, número uno. Y también sé que va a andar usted por ahí, por lo que veo. Que y bueno, va, que lo voy a entrevistar a Héctor Larrea, precisamente. Usted, pero usted sabe entrevistar, ¿aprendió alguna vez? Mire, no sé, pero la gente no se da cuenta. Alguien competente, pongan ahí. Bueno, entonces ya saben, el 3 de abril con la presencia de Héctor Larrea. El martes, sí, a las 19:30. Pacheco de Melo, 1820, la entrada es libre y gratuita. Sí, guarda, sí, cuando cruza 9 de julio que pasan los autos de carrera. Si alguno quiere, ¿no? No, ya terminó el martes, nene. Nada de eso. Bueno, muy bien. Va a ser un ciclo muy lindo que va a durar 8 meses, si no me equivoco, todo una vez al mes. Un parto. Vamos a estar ahí en Argentores. Así que muy lindo. Y además con Héctor. Nos vamos a divertir un rato. ¿Al Colo cuándo lo entrevista? ¿A quién? A Colomina. ¿Cuándo lo entrevista en el ciclo de la radio? Cuando aprenda a hablar. ¿Cómo? Siempre ayudando. Amor. A ver si aprendió, don Colomina. Métale. Bueno, tengo la visita del Papa a Cuba con algunas cosas muy interesantes. Parece que en el diálogo, tuvieron Fidel Castro y él un diálogo a solas, alguien dijo, refiriéndose a lo hablado allí... Me encantó lo de Fidel cuando le dice, ¿qué hace un papa? ¿Qué hace un papa? Que genial. Alguien que fueron los humoristas de Página 12, Paz y Rudy, que son brillantes, sí. Bueno, un personaje le dice al otro, che, ¿sabés qué? Lo que se dijeron el Papa y Fidel, ¿qué? Dice, retrógrado, omnipotente, cerrado y dogmático. Y entonces el otro pregunta, ¿quién se lo dijo a quién? Bueno, muy porque bueno. De esto se trata, ¿no? Si hay una institución que no puede acusar a nadie de dogmático, de omnipotente, de retrógrado y de cerrado, la Iglesia, que se basa en el dogma de la concepción sin sexo de Jesucristo, ¿no? Entre otros dogmas. Epa. Bien, para lo único que sirvió, esto es para poner otra vez a Cuba en el mapa, la visita del Papa que venía de México, donde pasó poco menos que sin pena ni gloria. Bueno, y tiene tan poco carisma este señor Ratzinger, un obispo alemán, que era el segundo de Juan Pablo, recuerdan ustedes, era el custodio del dogma, hablando de dogmático. Largas charlas entre los dos. Sí, largas charlas, sí, no sé en qué idioma, polaco uno y en alemán el otro, qué sé yo. Bueno, sí, como para grabarla. Pero lo cierto, digamos, es que es una visita que se anunció con bombos y platillos y sus resultados, al menos los conocidos, son más bien de regulares para abajo. ¿Mónica? Sí, completamos lo de la Universidad Nacional de Río Negro, Mona, el 4 de abril, esta semana, entonces, el miércoles. Campus, ¿no? Qué hermoso, dicen que es espectacular, ¿eh? Todavía, gente de ahí me lo ha dicho. Sí, está en construcción, ¿no? Pero va a ser el campus más grande casi que tiene una universidad en Argentina, porque son 6.300 metros cuadrados cubiertos. La inversión es de 47.800.000 pesos. El plazo de ejecución, es decir, va a estar listo en 30 meses. Y decir que la Universidad Nacional de Río Negro está cumpliendo una función muy importante porque es una zona, el sur argentino, donde muchos pibes cuando terminan la secundaria se tienen que ir del lugar para estudiar. Ahí la única oferta está en la Universidad Nacional de Comahue. El Comahue fue muy importante, claro, también. Sí, sigue estando porque tienen sedes en Neuquén, sí, y en Río Negro. Pero lo que están haciendo es hacer un trabajo complementario. Allí está como rector Juan Carlos del Bello, un hombre que hace muchos años trabaja en el tema de educación superior. Muy vinculado a la educación. Y él, bueno, además él es de oriundo de Río Negro, así que conoce muy bien y, digamos, está haciendo un trabajo complementario. Aquellas carreras que Comahue no está dando, sí está dando Río Negro. Y una característica que tiene es que trabajan con comunidad aborigen, Mona, dándole todo lo que es capacitación para el trabajo, es decir, con un trabajo social e inserto en la comunidad muy importante. Así que celebramos este nuevo campus. Muy bien. Bienvenido sea. Bueno, casi estamos cerrando el núcleo duro y no queríamos dejar de tener un llamado a un periodista, sociólogo, director del máster en periodismo de la Universidad de Barcelona, trabajó en el Buenos Aires Herald, colaboró en diarios como Clarín, La Nación, Página 12, actualmente colabora con las revistas Gato Pardo y Travesías, y en el diario español La Vanguardia. Se trata de Roberto Herche. Él es un excombatiente en la Guerra de Malvinas, hizo trabajos y ponencias académicas sobre la cobertura de la guerra, y también el tratamiento periodístico de su recuerdo y sus secuelas. En el 2006 volvió a las islas, y escribió también un libro que se llama Periodismo Narrativo. Roberto, muy muy buen día, un gusto estar en comunicación con vos. Muy buen día, buenas tardes acá en España. Buenas tardes para vos, sí señor. Bueno, la verdad que tentador es hablar hoy de España, pero vos tenés una cosa maravillosa, una anécdota maravillosa, que sos un soldado, fuiste un soldado, vivías acá en Buenos Aires vos, ¿no? ¿Fuiste a Malvinas? Sí, sí. 18 años tenías cuando fuiste a Malvinas. 19, yo 19. Soy clase 62, ajá, estaba a punto de terminar la colimba en la Marina, cuando yo entré a la colimba el 2 de abril del 81, ajá, o sea que estaba ya saliendo cuando me mandaron a las Malvinas. No era de los de clase 63, que apenas entrados y sin saber lo poco que sabíamos nosotros, los mandaron también. En el barquito más chiquito estuviste. Contanos cómo fue eso y cómo llegaste ahí vos. Sí, porque bueno, yo era parte del grupo de Marina que estaba en el puerto de Puerto Argentino, cargando y descargando barcos y después del ataque al crucero General Belgrano, se puso en efecto el alrededor de las islas el control de la flota británica, y entonces ya no salió del puerto los barcos de guerra argentinas, no había forma de llevar cosas y de llevar tropa y de llevar comida y de llevar munición de un lado al otro. Entonces la Armada tomó pequeños barcos que los usaban los isleños para todo tipo de cosas. El más chico, el más viejo y el menos militar de todos era una goleta construida en Alemania en 1927 de madera, un velero. Esa es Penélope. Que usaba para llevar ovejas y lana. Ajá. Que estaba en una islita al sur. Ajá. Y entonces juntaron a un grupo de un teniente, un suboficial, cuatro cabos, y me mandaron a mí porque yo sabía inglés como traductor, pero decían que era muy, muy, una misión difícil y no querían llevar a un civil. Y eso me llevó a vivir las semanas más creo que más intensas de toda mi vida. Era Penélope, ¿no? El barquito. Se llamaba el Penélope. Ajá. ¿Y qué cómo viviste esos días vos ahí en esa cascarita? Porque era una cascarita al lado de lo que estaba pasando y de las embarcaciones que había, ¿no? Sí, era... yo lo traté de contar... ¿sabes qué? Al principio traté de escribir novelas, traté de escribir ficción... Uh-huh. Siempre desde el punto de vista de lo que es del personaje clásico del excombatiente, que es el soldado de ejército metido en un pozo y que después en muchos casos tuvieron que enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo a soldados mejor entrenados y en muchos casos en combates a la noche contra gente que tenía mirada infrarroja. Uh-huh, uh-huh. Mi guerra fue en ese sentido tal vez menos dramática. Estábamos cada día tratando de sobrevivir. Nosotros en los primeros días de junio pasamos entre Darwin, que ya estaba tomado por los británicos, y los buques de guerra. Uh-huh, uh-huh. Ingleses y no nos bombardearon y no nos hundieron porque éramos tan chiquitos y tan de madera que no nos percibieron los radares. Vos eras el único conscripto que estaba ahí, ¿no? Sí. Para mí, yo encontré 24 años después de la guerra, sí, la forma de contarlo, saliendo de lo que es lo creo la primera impresión, las primeras ganas que tiene cada uno, de decir, yo voy a contar mi historia, yo voy a contar mi guerra. Y fue tratar de acercarme a todos los demás. Fui a buscar 24 años después, uh-huh, a los 6 tripulantes del Penélope, uh-huh, y me encontré con historias de vida de cada uno de ellos que ni sospechaba. ¿Ellos eran militares? Las Malvinas, ¿eh? ¿Ellos eran militares? Sí, había... pero con los que más trato tenía yo, había tenido yo en ese momento, sí, eran chicos de mi edad, claro, que habían entrado a los 15 años a la Escuela de Mecánica de la Armada, ajá, en lo que llamábamos un poco en esa época la conscripción económica. Varios eran de la provincia de Salta, donde hay un destacamento de la Armada muy fuerte. Salta está muy, muy lejos del mar y, uh-huh, muy cerca de la pobreza. Uh-huh. Uh-huh. Y dos de ellos siguen todavía en la Marina como suboficiales mayores ahora, pero todo el resto se fueron. Una historia para mí muy muy interesante y con muchas cosas para pensar es uno de los cabos que abandonó la Marina inmediatamente después de la guerra. Uh-huh. Terminó la secundaria porque, uh-huh, les habían mentido diciéndoles que los estudios para marinero equivalían a la secundaria. Después estudió Derecho y ahora es abogado y trabaja en el Congreso de la Nación. Y vos antes estuvo que... muchos años en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Roberto, antes que se nos termine el programa, que quedan 2 minutos nomás, ¿qué estás haciendo vos ahora en Barcelona? Yo soy periodista y soy profesor de periodismo. Ajá. En este preciso momento estoy... En la estación de tren de la ciudad de Valencia. Ajá. Voy a entrevistar a Plácido Domingo y voy a ver una ópera que este tipo, que acaba de cumplir 71 años, uh-huh, estrena. Claro. estoy hablando sobre la vida de otra gente, pero cada vez que, y sobre todo ahora que son 30 años, sí. Me vuelve como la vista atrás, uh-huh. a tratar de recordar ese momento tan tan dramático, creo que para todos, que fue la Guerra de las Malvinas, y tratar de ver qué podemos aprender de eso que causó tanto sufrimiento y tantas muertes y tanta pérdida. Roberto, yo te mando un gran abrazo. El recuerdo de los caídos en esa guerra tan terrible, tan injusta, y el agradecimiento por habernos atendido. Sí, sí, sí. Les agradezco muchísimo. Yo creo que cada vez que aparecen estas cosas y que aparece de vuelta las historias de los que estuvimos ahí, a mí no me fue tan mal, uh-huh. pero uh-huh. han muerto más excombatientes de Malvinas después de la guerra, la mayoría suicidados, 500. Que los que murieron en toda la guerra. Exactamente, exactamente. Y yo creo que es algo que no hay que olvidar. ¿Qué hicimos? ¿Por qué pasó eso? Sí. Y cómo ayudar a la gente que lo sufrió peor. Un gran abrazo, Roberto Hercher, y mucha suerte en todo lo que llevas adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Chao. Muy bien, un minuto para que... Son historias maravillosas, historias de vida perdida. Él está en Barcelona, nosotros acá, nos toca el top. A ver, señora. Tenemos ganadores también. Métale nomás. Rapidísimo, vamos a decir que vengan a buscar los libros a Maipú 555, ahí en mesa de entrada. Va a haber un ejemplar a nombre de José y Ofrida, su DNI termina en 671. Y otro ejemplar va a ser para Gabriel de San Isidro, su DNI termina en 402.